Brothers. Estabas escuchando el clásico de Defective Records. Hablamos de Hey Hey, Denny Ferrer, en este caso un remix de Mouse T. Impresionante track. Y ahora sí nos metemos en el último track de este bloque. Lo que llega es Midnight City haciendo Got to Be There. www.festabros.com. It's only house music, but I like it. You got to be there. www.festabros.com. Brothers. ¿Dónde estés? Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro Now. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Metro Now. Escucha los mejores momentos del aire y disfruta de contenidos exclusivos. Metro951.com. Torres de Manantiales presenta La Magia de la Pascua, un programa temático exclusivo para que disfrute toda la familia. Torres de Manantiales, Mar del Plata, 5432-4444. Una Pascua de maravillas. Metro Live presenta Lollapalooza Argentina 2019. Programa especial Metro. Reviví los mejores momentos del festival más importante del año. Lollapalooza, Best of Lollapalooza Argentina 2019. Domingo, 21 horas. Lollapalooza Argentina 2019. Buenas noches, Argentina. Metro 95.1, Radio Oficial. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Metro. Comenzando el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, @festabros. Brothers. Lo que abre este bloque es Fabricio Pecaña, el brasilero, junto a Juliano Machado. Esto salió para Go Diva Records. Escuchamos Hey Girl. Brothers. It's only house music, but I like it. We'll be right back.

Metro 951. Interactúa. Brothers. Music, but I like it. 95.1 Sonido Urbano. Pasaba el último release de Little Helper. Era Bhutan junto a Rico Forison haciendo Little Helper 337. Brothers, it's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. www.festabros.com. Conectar con lo que te importa a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay un momento en la semana que es solo para disfrutar. Los domingos. Mesa compartida. De 12 a 2 p.m. Con Narda Lépez. Y Harry Salvarrey. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Comer y beber. Mesa compartida. Metro 95.1. Metro951.com. Y app oficial Metro. Una Pascua inolvidable en Mar del Plata es una Pascua en Torres de Manantiales. 5432-4444. Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Abriendo nuestra segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Estamos abriendo el tercer bloque. El Classic Time se viene aquí en Brothers por Metro 95.1. Estamos compartiendo y lo que estás escuchando es Pasca haciendo Island Breathe. Brothers. www.festabros.com.

Brothers. It's only house music, but I like it. Brothers. Brothers by Festa Bros. Anteriormente escuchabas a Sultan junto a Ned Shepard haciendo Together We Rise. Recién, Buka Shea haciendo In White Room, el remix de Tommy Boy. Brothers by Festa Bros. El último track de este Classic Time es para Skylark. Danny Chatelain junto a Nick Fanciulli. En sus comienzos eran Skylark. Acá los escuchamos haciendo That's More Like. Brothers. www.festabros.com. By Festa Bros.